la transmisión por TIC Sport, claro. Cuyo relator, junto a los comentarios de Ariel de Senosiaín, es Rodolfo De Paoli, uh-huh. Más conocido en el ambiente como Rodo. Sí. Y Rodo, en algunos momentos de las transmisiones, le mandaba saludo a alguien de Tandil. Sí. Y decía, vamos Pipa de Tandil. Claro. Gracias por el mensaje, Pipa de Tandil. Claro. Entonces, en un momento del programa dijimos, bueno, perdón, ¿quién es Pipa, ¿quién de es Tandil? Pipa de Tandil? ¿Quién es? Claro. ¿Cómo lo conoce Robo? De la calle Tandil, de la ciudad de Tandil. Claro. ¿De qué Tandil? Porque viste que bueno, hay calles en otras ciudades que se llaman Tandil. También. Bueno, voy a usar el comentario que están haciendo ustedes como una pregunta. Con Rodo me conocí hace mucho tiempo, justamente por la cuestión futbolera, ¿no? Ajá. Y por intermedio de un muchacho que es amigo en común, que es Cristian Dottori, que era el entrenador de arqueros de Chicago. Ajá. En ese momento Chicago estaba pasando un tema futbolístico muy negativo, muy malo. Nos quedaban 5 partidos, no hicimos cargo de esos 5 partidos y no perdimos ninguno. Ajá. Entonces me dijo Rodo, bueno, si querés seguir. Y bueno, como yo tenía relación, tuve con Santa Marina de Tandil, tengo que decirle la historia, porque si no hablamos nada más que de Rodo y no. La gente no me va a entender. Y bueno, después de Santa Marina estuve en Instituto ayudando, que salió campeón ahora con el Moncho Bobaglio, uh-huh. Ascendió a primera, estuve con Rodo en Barracas, uh-huh. También ascendimos a primera, y antes, el anteaño, estuve con el Chocho Lío, que ascendimos con Platense. Así que paralelo a todo eso, venía la Copa América. Y hablamos con Rodo en silencio los dos. Por eso, porque esto se descubrió hace poquito. Yo era un NN para los comentarios, nadie me conocía. No. Y me encontré con Bertoya acá enfrente en la plaza y me dijo, Pipa, ¿sos vos? Claro. Tony Bertoya, claro. Que yo toda la vida estuve atrás del arco de él. Aquí hicimos el ascenso. Ganamos el Argentino B. Después ganamos el Argentino A, hicimos el ascenso al Nacional y bueno, siempre estuve con él. Y siempre la pipa presente, que la pipa era la cábala, era el humo, como digo yo, que puse en las redes, el humo llegó a Qatar. Uh-huh. Y bueno, entonces se dieron todas cosas paralelas, vertiginosas, y bueno, con Rodo nos encontramos en una pretemporada y dijimos vamos a trabajar juntos. Tapia lo llama, se hace cargo de Barracas, estaba en marcha la Copa y fuimos llevando las dos cosas. Estuvo el receso del fútbol por la Copa y yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Vos sos la voz número uno del fútbol, sos la voz del pueblo, del país en la transmisión. Yo juzgo que es la mejor que hace los relatos futboleros de los clásicos y de la selección, por eso él es el elegido de TIC. Y bueno, le digo, voy a hacer la transmisión y yo en silencio voy a hacer lo que puedo con la selección. Y la sacamos campeona. Uh-huh. Y él en todos los partidos, todos, para todos. El Pipa de Tandil, y a mí lo que más me encantó, que estoy agradecido a él y también a la ciudad, es que siempre a Tandil lo puse muy arriba. Porque lo nombramos en 2 campeonatos completos, lo nombramos en los clásicos, y la felicidad de la gente que yo vi en todos estos días fue maravilloso. Nunca me he sacado tanta foto en mi vida. En los 73 años que tengo, claro. Nunca me saqué. Tranquilamente podría haber dicho Pipa, claro. Punto, no, claro. Pipa de Tandil. Y tal vez porque ayer lo aclaré en otra radio, porque salió una gente a decir que eran el Pipa de Tandil. Ah. Y entonces Rodo dijo, el Pipa se llama Enrique. Enrique tiene una hija que se llama Indinés y tiene una esposa que se llama Sandra. Ese es el Pipa. Después no conozco otro, no hay otro. Pipa. Y como dije, a mí me dicen Pipa, no soy Higuaín ni soy Benedetto. Soy el Pipa de Tandil. El Pipa de Tandil. Y eso quiero que la gente lo respete, como yo respeto al pueblo, como respeto a todos. Y he trabajado para ver sonreír y bailar y cantar. A todas las barras del fútbol, a toda la gente que vino acá. Lo único que no me gustaba es que se subieran a los carteles o se subieran a una marquesina, no, bueno, sí, lo que con los peligros. Que no, ahora, bueno, claro. Vas caminando por la calle, ¿no? Sí. Y alguien de atrás te grita, Enrique, ¿te das vuelta? No, cuando me dicen pipa. Ahí, pipa, ahí sí. Claro, Enrique, si vos, por ejemplo, después de esta transmisión de esto que estamos haciendo, sabés que me llamo Enrique. Claro, claro. Pero en la calle, ahora fui al médico ayer, me tocó y me saco fotos con el médico, en la farmacia con las chicos, en el restaurante anoche fuimos a cenar en la Ruta 30 y un matrimonio me dijo, ¿me puedo sacar una foto? Y eso por ahí, yo lo digo con humildad, es fuerte para uno, porque ¿sí? ya dejé de tener esa privacidad. Antes tenía eso y por ahí con mi señora y mi niña nos paran y entonces uno... Dice, todo esto de golpe es fuerte. Pipa, Pipa, ¿viste? Sí, no, sí, Enrique. Como gustes. Si tenés que definir tu trabajo, vos, ¿cómo lo definís? Bueno, yo desde el 2001 para acá trabajo, y lo digo, tengo la iglesia al lado, no quiero ser ni pecador, ni mentir, ni nada, porque creo mucho en Dios, en la medalla milagrosa de mi madre. He atendido muchísima gente. Te digo que en pandemia debo haber atendido 1.400, 1.500 personas. Y todos los días atiendo gente enferma. Todos los días de Dios. El día que no esté capacitado, dejaré. Capaz que me seguirá mi hija o alguien me va a seguir. Pero trabajo desde ese punto de... Siempre yo digo, puse este ejemplo. Los franceses tienen en el equipo 11 africanos. Ellos amenazaron con la magia negra a la selección argentina. Está en todos los medios. Y a mí me llamaron de Italia, una gente que yo saqué campeón en Italia, el Novara, que ahí es el hermano de Mariano González, que juega ahí, y me dijo, guarda que esta gente está con todo esto. Gente amiga de ellos. Entonces yo digo, siempre el bien está sobre el mal. Lo blanco está sobre lo negro. Entonces me dijeron, ojo que tiene rebote. No, no importa, yo con Dios y la Virgen, que venga el rebote, que venga. Así que ese es mi trabajo. Las oraciones, poner en el televisor grande los santitos, ¿viste? Y rogar. Eché a todo el mundo, fueron a la piscina a quedarse mi nieto, mi hija, mi mujer, porque estaba, me fumé. ¿Lo viste solo el partido? ¿Todos los partidos? No, todos los solos. Vi, todo. Anoche los vi las dos repeticiones. Claro. El último que vi fue el de los canguros, el de Australia. No. Sí, el de los Países Bajos. Países Bajos, sí. Y Holanda. Holanda. Entonces, veía cómo él me saludaba, porque ahora lo interpreté el saludo. Porque en el correr del relato, partido, que claro. Él, viste, que carajea, que insulta, sí. Y le digo, sé vos. Decí todo lo que quieras, vos sos el número uno. Y anoche me di cuenta que decía, aguante la pipa de Tandil, vamos con la pipa y pipa, dale fuerza a todo el mundo. Y él, y algo salía ahí. ¿Sabés cómo hace? Como estás vos ahí en el, él me va escribiendo, claro. Y está relatando, claro. Entonces me dice, vienen los penales, ¿qué hacemos? Sí. ¿Viste? Y bueno, y la jugamos por ahí. Claro. Y yo le pregunto a él, porque siempre estoy subordinado a él, ¿no? Él es el número uno. Y bueno, lo hicimos entre los dos. Ahora, digo, estoy pensando en el partido con Francia, en la final. Me dijiste, bueno, hice todo lo que tenía que hacer, listo, vamos viendo, a cero, tranquilo. Se da. Pum, dos minutos, en cinco minutos, empate. Acá está la prueba que dice, por favor, nombrar los santos. Quiero hacer otro gol, porque con los dos goles no hacemos nada. En ese momento se corta, en un minuto y medio, cuando ellos salieron, ustedes notaron que era otra Francia, con otro ímpetu, porque estoy seguro que trabajó toda esa gente fuerte de ellos. Mira. Le cambiaron la cara porque tuvieron 70 minutos de baile. Exacto. Y después parecían que eran aviones. Nada, sí, parecían que eran aviones. ¿De dónde? Entonces la peleamos. Ajá. Y después... Porque encima después en el suplementario. No. Metemos el tercero y decís, bueno, ahora sí, listo, chao, otra cosa. Penal, gol. Mira, acá tengo un relato de él, no lo puedo pasar al aire, porque pero está donde él me dice, muy memorioso, que yo le digo, yo le hice desviar el penal al morocho, porque no digo negro, viste que todo el mundo dice así, no quiero tener problemas. Y él me dice, sí, es el mismo penal que hiciste desviar, con Quilmes contra nosotros en la final que salimos campeones con Barracas. Fue tirado al mismo lado, de la misma forma, y le digo, lo que más lamento es que el segundo, que con la mente lo quise desviar, le pegó en la mano derecha y le venció el antebrazo, que es la parte más fuerte que tiene el Dibu. Claro. Por eso ataja los penales que ataja. Y bueno, y después todos sabemos lo que pasó. Todos tuvimos un 1,4. No, sí. Sí, casi, casi colapsamos todos los centros de salud. Sí, como mínimo. Como mínimo. El médico que me hizo el electro ayer. ¿No se puede hacer algo para sufrir menos? No, ¿no? No, somos argentinos. Somos argentinos. ¿Vieron lo que causaron estos chicos? Sí, casi 4 o 5 millones de personas. Sí, tremendo. Yo no me fijo en política, no me fijo en nada. Me fui de Santa Marina justamente con mucho dolor. Porque yo, como dicen los chicos... ¿Varios años estuvo en Santa Marina? ¿Cómo? ¿Cuántos años estuvo en Santa Marina? En Santa Marina estuve en el Argentino B, el ascenso, el Argentino A, el ascenso, y después con Forestelo estuve muchos partidos en el Nacional, y después me fui a Rafaela, porque trabajé mucho en Rafaela, gente muy buena. Y ahora tengo 5 equipos que llevo a partir de que empiece el campeonato. Y ahora se van a venir unos cuantos. Sí, pero no. Yo tenemos soy, un problema ahí. ¿Qué pasa si hay vienen una, todos? Hay una cosa. Si yo vienen soy, todos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo soy amigo de mis amigos. Claro. El fútbol es un gran negocio. Sí. Uh-huh. Un gran negocio. Y hay mucha política. Mueve fortuna. Sí. Ahora tengo una invitación del fútbol femenino acá para verlo. Yo nunca incursioné en eso. Voy a ir por una cuestión de respeto y a cumplir con una invitación que me hicieron. Y bueno, pero sí, lo que tengo, no digamos contratado, contractualmente firmado, sino de amigo a amigo, los equipos los voy a defender. Se da la gran casualidad que Instituto de Córdoba con el Moncho Baglio está en primera. Y Barracas con Rodo de Paoli está en primera. Claro. Y se van a juntar dos veces. ¿Y son como mi brazo derecho y mi brazo izquierdo? Pero fácil ahí, Pipa. 1-1, listo. Chao. No, los partidos lo arreglan otros. Yo no, yo lo que hago, como soy acá con ustedes, soy todos los días. Le agradezco esto que estuve callado tanto tiempo. Y bueno, salió al aire, estamos acá. Sí, en cada uno de los relatos cuando saludaba al Pipa de Tandil, todos saludábamos. No solo los tandilenses, todo el país saludaba al Pipa de Tandil. Vos sabés que me ha llamado gente de... Te voy a tutear porque sos más joven que yo. Me llamó gente de Francia, de Italia, de España, y me llamó un portugués que no le entendía mucho lo que hablamos. Y yo digo, no puede ser. Si yo soy un tipo normal... Pero bueno. Y una ciudad del interior, o sea. Sí, y sí, la mejor ciudad de la provincia de Buenos Aires. Pero no lo digamos fuerte. No, sí, yo se lo puedo decir a cuatro vientos. Sí, es pero la mejor ciudad para que no siga viniendo tanta gente. La mejor ciudad del interior, la más elegante, digamos. Es muy alta el costo para venir a Tandil, no viene cualquiera. No, claro. Y lo mejor de todo es que estamos con una copa bajo el brazo. Tenemos una copa. Tenemos una copa. Es muy linda. Sí. Después de 36 años. Sí, yo tuve la suerte de ver los tres mundiales. El 78, el 86 y el 2022. Me dijeron cuando terminé el otro día, Pipa, ojalá estés bien dentro de 4 años. Yo digo, ojalá también Messi se conservara y el fútbol de él es brillante. Bueno, toda la vida. Pero ¿viste cuando él decía ya está? Ya está. Miraba a su familia y decía ya está. Entonces sufrimos todo, pero ahora disfrutamos porque ganamos algo que no se podía. Ese chico fue muy maltratado. Venía negando, ¿Vos viste Higuaín? Sí. Dejó de hacer goles, ya está. Y lo desfenestraron y fue un gran jugador y dio un muchísimo goleador. por y la este chico. El 9 que tenemos, Lautaro, 2 partidos que no pudo hacer, viste, lo hizo el pibe de River, y el fútbol es así. Ahora él jugó de titular, Julián Álvarez, no hizo nada, lo tuvieron que cambiar. Sí. El fútbol es así, ligás, no ligás. Sí. La última pregunta de mi parte. Decíamos que le faltaba una estrella, ¿no?, a esa remera, y él nos dijo que estaba ya en proceso. ¿Es un regalo? Esta me la trajeron, esta es directa de la AFA, la misma que usaron los jugadores. ¿Y ahora también la manda la AFA? Y no sé, no, yo creo que... Decía un número Rodo, especial. Yo con la AFA tengo que tener una charla después. Ah, bueno. Un número especial, ¿qué número es? ¿Se puede saber? Hay una película que se llama Verano del 92, es muy importante. Era un técnico que por casualidad entró en la Eurocopa con Dinamarca. Uh-huh. Y no tenía jugadores, estaban todos dispersos. Lo tuvo que formar al equipo. Uh-huh. Escuchá esto, lo tuvo que formar. Y en el grupo de trabajo había un señor mayor, como yo, uh-huh, que tenía una pipa. Uh-huh. Y Rodo tomó esa película como la base de nuestra amistad. Uh-huh. Él sabía que la pipa lo iba a ayudar y yo no lo dejé nunca. Entonces estuvimos presentes. Por eso la camiseta tiene el número 92. 92. Yo tengo 60 o 70 camisetas, todas dicen el Pipa, el número 22, y firmado o el club. Uh-huh. Así que ahora estoy preparando una camiseta con las tres estrellas, bien, con el número 22 y con Tandil. Claro. Muy bien. Así que, La última que le hacemos, y agradeciendo su presencia aquí, Pipa, con Santa Marina, ¿qué hacemos? De que hice un minuto de silencio. Sí. Santa Marina tiene que volver. Pero hay una situación. Yo sé que cada vez que uno habla con un micrófono te dicen, te voy a hacer un juicio, te voy a meter preso, te voy a amenazar. El potencial es una buena forma de hablar. Sí, aparte yo no le tengo miedo a nada. Le tengo miedo a Dios y me porto mal con ustedes y con, uh-huh, cualquier persona. Pero la política lo llevó ahí arriba equivocadamente, con una finalidad. No estoy dando nombre, y la misma política lo llevó al descenso. Ahora tenemos 47 partidos, hay que viajar por todo el país. Sí. Y es muy difícil volver. Un ascenso. Yo, lo único que le puedo decir, me llamaron, hablé con gente importante, como Quique, el de Rocky Electrónica, que es un amigo entrañable, uh-huh, y me dijo, ¿qué hacemos, Pipa? Y yo quiero que vuelva. Pero con otra cabeza, tal vez con gente nueva, uh-huh, con otra, no digo otra dirigencia porque van a saltar a lo loco, pero realmente con gente que quiera, uh-huh, al aurinegro. Uh-huh. ¿Pero lo llamaron para como consulta o para trabajar? ¿Volver? No, para volver, si saben que yo, uh-huh, yo los puedo ayudar. ¿Le dijo que no? En este momento no me puedo comprometer con nadie. Por lo menos, si no cambia la figura de la dirigencia, no me quiero comprometer, porque después le echan la culpa a uno. Está bien. Enrique, sí, muchísimas gracias por haber estado y por todo lo que por hizo. Por todo. Gracias. Bueno, gracias a todos, al pueblo de Tandil, les deseo, y a ustedes también, una feliz Nochebuena, una feliz Navidad, que tengamos un año bueno, que se respeten a los viejos, se respeten a las mujeres, que no las maten por gusto, que se haga justicia, pero justicia de verdad, y que todos los que se equivocan, que se queden tranquilos, que Dios los va a juzgar. Así que bueno, feliz año nuevo para todos. Gracias, igualmente, y gracias por todo. Dios quiera. Dios igualmente, quiera, sí. Amén. Muchas gracias, y un abrazo grande para Rodo. Muchas gracias, será andado. Hemos vibrado con él en este mundial. Muchas gracias a gracias, todos. Gracias, el Pipa de Tandil.